en Guatemala. El movimiento indígena campesino que se asentó desde el pasado viernes 17 de abril en las cercanías del Palacio Nacional de Cultura en la ciudad de Guatemala se mantiene allí en protesta pacífica. Las familias insisten en que no se irán sin propuestas concretas para resolver los conflictos agrarios, la violencia y la criminalización que les afecta. Mientras tanto, los desalojos en las comunidades continúan. Carolina Rivas de Fejer con el reporte. Los pueblos indígenas tienen derecho al disfrute pleno de todos los derechos humanos. Las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos. Tienen derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la libertad y a la seguridad de las personas. Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. Lo anterior es parte de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, derechos que han sido irrespetados por las autoridades guatemaltecas en diversas ocasiones. Tan solo en el gobierno de Otto Pérez Molina se han registrado decenas de desalojos, todos con las mismas características: un empresario o terrateniente que demanda tierra y centenares de policías antimotines o miembros del ejército que actúan violentamente en contra de mujeres, hombres, niños o niñas. El último desalojo violento se dio este miércoles en el norteño departamento de Alta Verapaz, la comunidad atacada Los Tres Ríos. Los afectados, más de 15 familias que resguardaban sus tierras. El resto de las familias se encontraba en la ciudad capital junto a otras 400 que desde la semana pasada se asentaron a un costado del Palacio Nacional de la Cultura en la ciudad capital, exigiendo acceso a la tierra y aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral. Leocadio Huracán del Comité Campesino del Altiplano denuncia que el desalojo se dio en el marco de un diálogo con el presidente de la República, Otto Pérez Molina, en el que este se comprometió a solucionar la problemática. Y es uno de los casos priorizados para ser resuelto con el presidente. Hay un compromiso de priorizar, de atender y de resolver esos casos. Entonces nos sorprende ahora del por qué está ese desalojo. El movimiento denuncia además que dentro del Ministerio Público existe una estructura que criminaliza a la población y favorece a los empresarios. Desde hace ratos nosotros sospechamos de que hay toda una estructura dentro del Ministerio Público también y dentro de la Administración de Justicia que favorecen a los terratenientes, que favorecen a los empresarios y criminalizan, judicializan la lucha del movimiento indígena campesino en el país. La manifestación asentada en la ciudad capital ha sido blanco de provocaciones. Sin embargo, la población continúa su lucha de forma pacífica. La gente está furiosa, le estamos pidiendo nosotros que no caigan en la provocación. Seguimos a pesar de lo que está pasando, a pesar de que hay un oficial allá en el terreno, en la finca, violento, que está incluso insultando a los compañeros. Vecinos de las comunidades afectadas de Alta Verapaz hacen un llamado a las autoridades a solucionar la problemática sin el uso de la fuerza. Aquí estamos luchando la vida, pues luchamos nuestra tierra, que tenemos una gran necesidad por nosotros los jóvenes y por nuestros hermanitos y nuestra pequeña ahorita que están naciendo. Y estamos luchando que no tenemos nada, no tenemos tierra para cultivar nuestro plátano, nuestro cultivo, no tenemos terreno, no tenemos casa. A ellos lo único que le pido a la autoridad y a los policías también, que se pongan la mano en la conciencia de que aquí hay muchos niños y ellos tienen hijos también. Que piense que cuando él estuvo en campaña necesitó de todo el pueblo, ahora que cumpla con las promesas, no porque él ya se va. Hace años estamos luchando y no queremos igual como pasó en 1980, eso no queremos, porque yo soy de víctimas, somos compañeros. Eso es lo que pasó antes, no queremos que se tire bombas, cosas. Miren los niños, que será que si no va a morir por el miedo. Para esta semana se tiene planificado que Miguel Ángel Valcarce, representante del Sistema Nacional de Diálogo del Gobierno, presente una propuesta de mesa técnica para solucionar la problemática. Los comunitarios informan que continuarán asentados en la ciudad capital hasta que el gobierno cree un plan de entrega de tierras y el Congreso de la República apruebe la Ley de Desarrollo Rural Integral. Para Voces Nuestras y desde Guatemala, informó Carolina Rivas.